pregunto yo, pregunta el pueblo manabita, ¿qué dirán los farsantes? ¿Qué son los bravucones? Hechos los que representaban a Manaví y representaban tan solo sus bolsillos y sus propios intereses. Dijeron, hágase la obra como está. Se le hubiera robado 18 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Pero sepan esos politiqueros, esas mafias, que tanto daño le han hecho a Manaví, porque Manaví ha sido víctima del centralismo, de la postergación, pero no nos engañemos, también ha sido víctima de malos manavitas, de politiqueros que solamente lucraron y saquearon a la provincia, compañeros. ¿Qué dirán estos bravucones, estos matones de barrio que a la brava querían que pase el proyecto como estaba y con un poco de firmeza, con un poco de manos limpias, con un poco de inteligencia, con un poco de patriotismo, logramos 18 millones de dólares en rebaja? 18 millones que quedarán también para la provincia de Manaví. Pero estamos seguros que seguirán voces para criticarnos, porque saben que llegó el tiempo de vivir, de crear y avanzar sin que esté de por medio la coima y las jugarretas a las que se acostumbraron en el pasado. Y nadie va a detener este huracán, este tsunami de honestidad que va a barrer con quienes usufructuaron y se valieron de los dineros del pueblo, de nuestra gente. Con la revolución ciudadana se acabó la fiesta de la oligarquía y las pretensiones de los que siempre se creyeron dueños del país. En estas tareas cotidianas, compañeros, de honradez, de velar por los recursos públicos, de acordarse de cada rincón de la patria, en estas tareas cotidianas estamos involucrados todos. Primero, el pueblo de Manaví, sus autoridades seccionales, el gobierno de la Revolución Ciudadana, los ministerios de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Litoral, de Vivienda, de Agricultura, de Coordinación Social y tantas otras instituciones. En el caso del puente Bahía San Vicente, en esta obra, obviamente también contamos con invaluable colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En suma, se trata de una minga por la patria, una minga por la patria nueva. En San Vicente se han dado 500 bonos de vivienda y 2 viviendas construidas por el MIDUI, y hoy, al colocar la primera piedra para la construcción del puente sobre el estuario del río Chone, entre San Vicente y Bahía de Caraques, estamos cumpliendo no con una oferta, sino con un profundo compromiso. La diferencia entre oferta y compromiso es la misma que entre los politiqueros y políticos. La misma diferencia que existe entre quienes tratan de comprar votos y quienes luchamos porque la conciencia de la patria defina nuestro futuro y nuestro destino. Este puente debió construirse hace muchos años y los pueblos de Bahía y San Vicente fueron engañados una y otra vez por gobiernos y gobernantes insensibles y corruptos que hacían de cada contrato un negocio. Este puente, como todos los puentes del país, que expresan un enorme símbolo de unidad, va a servir para que todos los ecuatorianos transiten por él. No se le ocurra a don Carlos prohibir el paso al transporte público y permitir solo el paso del carro, de los carros, de los pelucones, por favor. Supongo que usted es un alcalde progresista, no de esos cavernarios que velan por el interés de la minoría. No será una pasarela para los millonarios este puente, porque ahora los dineros son del pueblo y para el pueblo. Nadie va a atentar contra el patrimonio de los manabitas. Nadie va a usufructuar del esfuerzo de todo un país para luego lucrar con concesiones y privatizaciones. Si algún día ese puente lo tiene que concesionar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que lo está construyendo, será concesionado a la prefectura de la provincia o a la alcaldía del cantón, cualquiera de los dos cantones, San Vicente o Sucre, pero no a manos privadas. Ya basta de que el Estado, de que todos los ecuatorianos invirtamos para que venga la empresa privada a manejar tan solo las utilidades y las ganancias. Esa época de esas concesiones llegó a su fin y el 30 de septiembre, pese a todos los ataques, pese a ser ignorados ya de manera frontal por algunos canales de televisión, la ciudadanía volverá a vencer, va a ganar a la partidocracia y lo hará de manera aplastante, compañeros. Ahora resulta que los fantasmas por siempre invocados por la oligarquía regresan en un síntoma de desesperación, porque el pueblo ya no cree ni creerá en sus falsas pancartas. Dicen que la propiedad privada y la patria potestad serán allanadas, que estamos preparando una constitución a la medida del presidente. Lo mismo estos mismos grupos le decían a don Eloy Alfaro. Lo mismo estos mismos grupos han dicho en cada rincón de América Latina cuando ha venido un gobierno progresista, patriota, que ha querido hacer cambios reales y profundos. Ignoran o se hacen los que desconocen que sus representantes, los políticos que sirvieron como testaferros de la banca, fueron los que atentaron contra la propiedad privada, atracaron los bolsillos del pueblo y ellos sí confiscaron ahorros y esperanzas de millones de ecuatorianos. Hoy quieren asustarnos. Dicen que el socialismo del siglo XXI va a eliminar la propiedad privada, que vamos a confiscar propiedad privada. ¿Saben cuál ha sido la mayor confiscación de propiedad privada en la historia del país? Ese congelamiento criminal de marzo de 1999. ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Gobiernos de izquierda o la banca auspada por el gobierno neoliberal más desastroso de la historia de este país? No olvidemos jamás los rostros de quienes estuvieron atrás del feriado bancario. No olvidemos los nombres de quienes hicieron el congelamiento de depósitos. Y tampoco olvidemos a quienes se opusieron a la Asamblea Nacional Constituyente y hoy con cinismo ofrecen hasta el cielo. Atentos, pueblo manabita, atentos, pueblo ecuatoriano. Créanme que aquí hay gente, como dicen en Manabí, como dicen en mi natal Guayaquil, cara de tuco. Los primeros en oponerse a la Asamblea han sido los primeros en registrarse como candidatos. ¿O es que estos farsantes creen que ya nos olvidamos de un Álvaro Noboa diciendo no, no y no a la Asamblea? Después de darle 7-1 en la consulta popular, en la más grande paliza que recuerde la historia democrática de este país, el primerito en inscribirse. ¡Qué caretuco! Pues que ya nos olvidamos que el traidor de Gutiérrez expulsó hasta su propia esposa del Partido Social Patriótica por el delito de apoyar la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que ya nos olvidamos cuando el Tribunal Supremo Electoral respondiendo al clamor ciudadano, respetando el derecho fundamental de la gente al sufragio, aprueba la consulta popular, como Gutiérrez trata de destituir a ese tribunal, y finalmente el tribunal destituye a 57 diputados. No olvidar de dónde eran estos 57 diputados que trataron de impedir la consulta y la Asamblea Nacional Constituyente. Partido Sociedad Patriótica, PRIAN, Partido Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana. Y después de que la ciudadanía le da la paliza del siglo el 15 de abril del 2007, después de que el sí rotundo vence con 82%, si hubieran tenido algo de dignidad, uno hubiera esperado que se retiren calladamente sus casas. Pero, oh sorpresa, son los primeros en inscribirse para la asamblea. ¡Qué cara de tucos! Y vienen hoy a ofrecernos el oro y el moro, incluso creyéndonos ignorantes y amnésicos, nos vienen a ofrecer llegar a la asamblea para bajar precios, para dar crédito, como que si el pueblo sencillo e ignorante y no sabe que la asamblea es para una nueva constitución. Si se quisieran dar crédito, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Lo que hicieron fue pagar hasta anticipadamente deuda eterna, compatriotas. Nos creen amnésicos, no, como que si no recordamos lo que pasó en esos gobiernos nefastos, los pinchazos, el alza de la electricidad, el alza de la gasolina, el entreguismo, las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, declararse los mejores aliados de Washington, entregar el Ministerio de Economía a los banqueros. Nos creen amnésicos, pero el 30 de septiembre le vamos a demostrar que la memoria está viva, que la patria ha cambiado y que jamás permitiremos que regrese ese pasado nefasto. Compañeros, compañeras, volvemos a decir con la canción de los menavitas y de todos los ecuatorianos: tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí. Es esta la hoguera que Manaví ofrece al mundo, no la hoguera de las vanidades de la partidocracia, y peor aún, la hoguera bárbara en la que se mancilló e inmoló al general Alfaro. No olvidaremos jamás el sacrificio de las ciudadanas y ciudadanos de Manaví. No olvidaremos nunca a esta tierra hermosa o a ninguna hospitalaria. Lo que hacemos y haremos son actos de legítima justicia. Por eso no merecemos reconocimiento de ninguna especie. Lo que hacemos son actos de legítima justicia, de cumplir con nuestro deber, de cumplir con una provincia y un pueblo olvidados por décadas, que no ha perdido la ilusión y que no ha perdido ni la imaginación ni la capacidad de soñar. Y en ese sueño compartido, sepan, queridos compatriotas, que siempre estaremos hombro a hombro luchando por la patria justa y humana, altiva y soberana, que los manavitas, que los ecuatorianos y ecuatorianas soñamos y nos merecemos. Por Manaví, por el Eloy Alfaro, por la patria, tierra sagrada, por Bahía de Caracas, por el Cantón Sucre, por el Cantón San Vicente, porque la patria sea por siempre de todos y de todas, hasta la victoria siempre, la vida del alma.